Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes. Hoy es miércoles 7 de octubre del año 2015. Tenemos importante material para compartir con ustedes en Diversas Voces, donde, como siempre, les proponemos diversos temas. Hay un tema que de seguro les va a gustar. ¿Cuáles son los peores y los mejores países del mundo para morir? Digo, les va a gustar porque necesitamos saber cuáles son los países que están catalogados buenos para morir o malos para morir. ¿Cómo hacer ejercicio cuando se está sentado todo el día? Les vamos a dar algunas indicaciones que propone BBC Mundo. También queremos compartir con ustedes en este espacio de Diversas Voces, en estos 60 minutos, la mejor música de Concha Buica. Algunos temas sugeridos a este espacio de Diversas Voces. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, diversas voces, diversas voces. Elijamos bien una palabra hoy, porque con una palabra podemos perder o ganar un amigo. Alguien dijo una vez, las palabras son los peldaños de la escalera de nuestra comunicación. Así pues, hemos de cuidar que cada tramo esté bien construido, que no sea resbaladizo, que no esté carcomido, que no provoque más caídas o problemas en nuestra relación con los demás. De ahí que, siguiendo las definiciones orientales, elijamos bien nuestras palabras, los peldaños de la escalera de una buena comunicación. Ya que una palabra cualquiera puede ocasionar una discordia, una palabra cruel puede destruir una vida, una palabra amarga puede provocar odio, una palabra brutal puede romper un afecto, una palabra agradable puede suavizar el camino, una palabra tiempo puede ahorrar un esfuerzo, una palabra alegre puede iluminar un día, una palabra con amor y cariño puede cambiar una actitud. Elijamos bien una palabra hoy, porque con una palabra podemos perder o ganar un amigo. Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo, tu pecho lentecito muele, mi amor. Mira el tiempo como casi sin querer me cruje. Siento cada otoño en mi pecho, y al fin me sé libre de sentirme bella en el y en ella, y de cantar flamenco con todo mi respeto para quien entienda, porque yo no entiendo, no lo entiendo. Yo canto lo que pienso pa' empujar mi vida y pa' no tener miedo, miedo de que me miren y no me vean. Ya no tengo miedo, miedo de despertarme y que no estés cerca. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, 'cause the world is lives inside of me. Yo creo. Casi sin querer mueve el pelo blanco que hay entre tu pelo negro. Tu pecho suave y lindo huele a otoño de amor. A otoño. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. Contamos con la grata presencia de Elsie Dueñas. Ella es productora del programa Cuarto Festival de Música del Recuerdo, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación y queremos recordarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Academia Musical Forever Class, presentan este Cuarto Festival de Música del Recuerdo. Elsie, qué gusto. ¿Cómo está el proceso en el cual ustedes han estado trabajando en estos últimos meses para que se pueda realizar ya este cuarto festival? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Elsie Dueñas, integrante del grupo Forever Class. Bueno, estamos aquí gracias a la invitación de ustedes para poner a consideración al público este cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados. Estamos muy gustosos, tenemos un excelente talento aquí en el Ecuador. Yo sé que vamos a dar una muy buena presentación al público que va a existir esta noche, el 24 de octubre, que se realizará la final. Pero todavía tienen tiempo, por eso es la justa visita hoy. Es para invitar a todo el público en general a que venga y participe en este cuarto Festival de Música del Recuerdo para Aficionados. El momento que usted invita a quienes gusten de la música del recuerdo, ¿significa que ellos se involucran en una especie de proceso para la preparación respectiva y participar en este cuarto festival? ¿Cómo es este proceso? Claro que sí. A partir de lo que el aficionado se inscribe, tiene ensayos permanentes. Nosotros focalizamos en lo que necesita el artista, que es vocalización, dicción, afinación, compás, movimiento escénico, cosas básicas que requiere un artista para llegar a ser profesional. Pero esto significa que tienen intensas horas de clase para que el participante pueda estar en un buen nivel. Así es, estamos ensayando a full. Por eso, lastimosamente, no nos acompaña hoy Luchito Salas. Ya. Está ensayando justamente en la academia. Vengo yo en la representación de Forever Class. Y los ensayos son permanentes, definitivamente. Aún más cuando uno quiere pasar esa barrera de ser artista aficionado a llegar a ser profesional. Y el profesional tiene la obligación de mantener esos ensayos. Elsie, al momento, ¿cuántos están involucrados en este tema para participar en este cuarto festival? En este momento tenemos 12 personas que han sido ya los que están ensayando duramente para lo que es la noche final, pero todavía tenemos cupo para más aficionados. ¿Ellos participarán con una canción, Elsie? Están ensayando. A ver, están ensayando ellos. Ellos están ensayando con 3 temas. Ya. Estamos porque tentativamente, lógicamente es el primer tema de presentación. Si es que pasa la segunda vuelta, necesita otro tema. Y si llega a ser ganador, no podría repetir el tema. Entonces son 3 temas con los que están ensayando. Pero aparte de eso, quiero aclarar. Nosotros ya tenemos experiencia en este tipo de concursos. Entonces no solamente nos enfocamos en los temas de, como lógicamente va enfocado en esta vez este festival, sino que también tenemos mucho tipo de ensayos, porque ahora el artista también tiene que ser multifacético. Esa es la parte que nosotros, bueno, justamente este sábado tenemos. Si usted, radio escucha, quiere venir y escuchar algo de los ensayos de Forever Class en este cuarto festival, venga, le invitamos. El sábado tenemos un día de integración y un ensayo general. Elsie, en cuanto a los 12 participantes que están al momento preparándose, ¿qué tipo de canciones o cuáles canciones y de qué artistas han preparado? Netamente, lógicamente, es música del recuerdo, pero Rocío Dúrcal, por ejemplo, José José, Leonardo Fabio, Los Ángeles Negros, Los Golpes, Maritrini. Entonces, hemos tratado de recopilar realmente lo que es la nata de la música del recuerdo. Ahora, los participantes que acuden a Forever Class indudablemente tienen la posibilidad de ganarse el premio. ¿Usted podría detallarnos en qué consiste este premio? Primero. Segundo, ¿cómo va a ser la metodología en el cuarto concurso? Algo ya nos mencionó usted de que primero cantará una canción. ¿Y el jurado? El jurado va a ser y debería ser en todos los festivales de música, al menos, personas que están muy capacitados en lo que es la música, vienen de la Asociación de Artistas o de la Federación de Artistas del Ecuador. Todavía no les vamos a dar los nombres, en la próxima semana ya les vamos a hacer extensivo. Queremos aclarar que Forever Class, como ha sido siempre, llega al límite. Y el tope es ensayar como debe ser al artista aficionado, y de ahí sí, todo queda ya bajo la responsabilidad, primeramente, de la capacidad del artista aficionado al presentar sus temas al público, y del jurado, que será quien se encargue lógicamente, de analizar y ver cuál es el ganador. Ahora, ¿la edad de los artistas más o menos está en promedio de qué edad? Sí, la edad mínima es de 15 años, no pueden ser menos de 15 años, y de ahí sí en adelante. Hasta los 100 años y más. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero aclarar un punto muy básico, es de que los nuevos talentos no se deben marcar en gente joven. Nosotros, ustedes ya los van a ver, por eso invito al público en general, van a ver la variedad de edades que tenemos. Y también no está, me preguntaban el otro día si está solamente limitado para Quito, no, definitivamente no. Es abierto porque justamente tenemos como 3 personas muy queridas que están viajando constantemente para los ensayos. Una en especial viene de Santa Rosa del Oro. ¿Ya? Exclusivamente para los ensayos, para prepararse. Ese es el amor al arte, ese es el talento que todavía, que por diferentes circunstancias, tal vez en el tiempo que ellos querían, no podían. Y ahora lo están haciendo. Esa es la oportunidad que nosotros tratamos de dar, tratamos de devolver de alguna forma el poco conocimiento que nosotros tenemos. Y pedimos, no nos cansamos de pedir el apoyo de la empresa pública y privada, no solo para este evento. Yo sé que hay muchos compañeros y mucha gente que hace este tipo de evento, no solo en la parte musical del canto, sino en todas las expresiones artísticas, que debe darse mucho apoyo. Falta todavía. Yo sé que hay muchas empresas que están apoyando, pero siempre hay muchas cosas más que hacer. ¿Para qué? Para que podamos exportar nuestros artistas al exterior, no solamente recibir artistas del extranjero, sino que mandar también nuestros artistas de calidad fuera. Inclusive, es definitivo la participación de la empresa privada con el propósito de que los premios también sean muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué va a tener el ganador, Elsie? El ganador va a tener, lógicamente, como el artista lo que anhela es plasmar y presentar al público su voz, su música y su talento, es la grabación completa de un CD. Y también las copias son en el número de 200 copias listas a la venta al público. También el anhelo de, esperamos llegar a poder dar, quisiéramos dar premios a todos los participantes, porque debería ser lo lógico. Porque el mero hecho de pararse y de ponerse encima de un escenario ya es mucho. Es mucho, y los incentivos son importantes para todas las personas. Por eso pedimos, es el llamado a la empresa pública. ¿Quiere apoyarnos? Venga, llámenos. Puede hacerlo al 511-4498, al 0999-476680, o simplemente venir a la academia, que estamos ubicados en la Versalles y Acuña, esquina, segundo piso. ¿La presentación será con pistas o tienen acompañamiento musical? Va a ser acompañamiento musical en vivo. Sí, estamos trabajando en eso. Va a ser, eso es lo que queremos darle, dar esa profesionalismo al aficionado para que haga sus inicios realmente. Tanto el aficionado como el público merecen respeto, y eso es lo que intentamos hacer. Siempre lo hemos hecho y espero que esta no sea la excepción. Recordarles a nuestros amigos oyentes que definitivamente hay falencias acá en el país por la falta de instituciones como esta, instituciones musicales donde se les puede preparar a los artistas, donde se puede trabajar la voz, y qué mejor si está avalado por alguien que conoce como Elsie Dueñas, y también a Luis Salas, que es ex integrante de Los Ángeles Negros. Un gran pianista, un gran compañero, un caballero, definitivamente. Los aficionados están muy gustosos, se sienten muy tranquilos. No tengo nada en contra, como decíamos y siempre en las conversaciones, somos una empresa pequeña, pero que realmente tenemos ese cariño y el amor al arte. Somos artistas al 100% y todo momento. Y Forever Class no es de recién, Forever Class es desde hace rato, él sí. Hace mucho tiempo, sí, nos unimos con Luchito Salas hace 12 años. Hemos venido haciendo un trabajo por debajo. Yo creo que hay diferentes formas de apoyar o de ser artista. Nosotros nos sentimos muy gustosos de, como le digo, el poco conocimiento que tenemos, transmitir y dejar. Sí quisiera que en un momento, sería uno de los reconocimientos para Forever Class, poder presentar un gran artista ecuatoriano que pueda presentarse en grandes escenarios fuera del país. Qué bueno, ese es el anhelo de todos. Elsie, si de pronto algo se me olvida o de pronto quiere hacer la invitación respectiva para que la gente pueda darse cita, no solamente a este evento, sino que pueda participar en este evento. Claro que sí. Como les dijimos, muchísimas gracias la apertura de ustedes aquí en la radio. Venga, participe en este cuarto festival de música del recuerdo para aficionados. Todavía tenemos las inscripciones, todavía tiene tiempo. Si le gusta la música del recuerdo, hágalo. Pero si no quiere participar, apoya nuestro talento. Venga el 24 de octubre, que será a las 7 de la noche, en el Teatro del Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a Elsie Dueñas. Ella es directora de vocalización e interpretación artística. Nos ha hablado sobre este cuarto festival de música del recuerdo. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Hacer ejercicio cuando se está sentado todo el día. Si puedes, te recomendamos escuchar lo que vamos a decirlo. Solo serán un par de minutos, pero podrás sumarlo a la cuota de 2 horas que el British Journal of Sports Medicine recomienda como mínimo para evitar que los efectos negativos que genera en la salud estar sentado la mayor parte del día. Y es que, como advierten los estudios que investigadores de diferentes partes del mundo han venido publicando en los últimos años, no separarse de la silla, el asiento o el sofá puede llegar a ser tan dañino para la salud como fumar. Uno de los más recientes, publicado este año por el doctor David Alter, del Instituto de Rehabilitación de Toronto, Canadá, concluye que la mayoría de la gente pasa más de la mitad del día de manera sedentaria, sea en el trabajo o en la casa. Según el trabajo del doctor Alter, la falta de movilidad reduce la expectativa de vida en unos 2 años y aumenta la posibilidad de enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Para reducir el riesgo o sufrir de estas condiciones, lo ideal es que incorpore ciertas rutinas que impulsarán una vida más activa, como levantarse de la silla cada media hora o caminar dentro de la misma oficina. Pero sí es posible separarse del escritorio o de la mesa de reuniones. BBC Mundo ofrece consejos para que mantenga activo su cuerpo mientras permanece sentado. Con estos ejercicios se trabajaría prácticamente toda la musculatura del tren inferior, que es la que se atrofia con mayor facilidad por inactividad o sedentarismo, como lo comentó Juan Francisco Marco, profesor del Centro de Ciencia Deportiva, Entrenamiento y Fitness Alto Rendimiento en España. Por ejemplo, extensión de la pierna. Se levantan y estiran las piernas en el aire de forma alterna o de manera simultánea. Es un trabajo específico de los cuádriceps. Es decir, estira la pierna mientras está sentado, recto. Curls isométrico también se puede realizar de manera alterna o simultánea. Consiste en presionar los talones contra las patas de la silla. ¿Qué tal? Con las piernas flexionadas, como si quisiéramos romperlas. ¿Sí? Así como usted escucha. Otro ejercicio, aducción de piernas. Se coloca un libro o algún objeto entre las piernas, en la cara interna de los muslos, y hace presión hacia adentro. Es un trabajo específico de los aductores. Abducción de piernas. Sea de forma simultánea o alternando las piernas de este ejercicio, hacer trabajar específicamente los abductores y glúteos. Con las manos podemos ejercer una resistencia empujando las rodillas hacia afuera. Extensiones de pies, alternos o simultáneos. Consiste en elevar los talones hasta quedar apoyados los pies sobre los dedos. Se trabaja el tríceps sural, especialmente de los sóleos y poco menos de los gemelos. Flexiones de pie con la pierna extendida, alternos o simultáneos. Con la pierna extendida se eleva el dorso del pie intentando aproximar los dedos a la espinilla de la tibia. Trabaja especialmente de tibia al anterior. El profesor Marco indica que, salvo el ejercicio del curl isométrico, en el que se recomienda hacer 3 series de 20 segundos de duración, las demás se pueden realizar a razón de 3 series de 20 repeticiones cada una, con el fin de mantener una mayor actividad neuromotora en los músculos implicados. Sobre el tren superior del cuerpo, Marco comentó que es una parte que se suele mover constantemente aunque estemos mucho tiempo sentados. Sin embargo, también hay rutinas que se pueden adoptar, como levantar los brazos y abrir y cerrar las manos. Si se hace con una pequeña pelota de goma, el efecto va a ser aún mayor. Pese a estos consejos, el preparador físico español reitera que lo más recomendable es levantarse de la silla, estar parado unos minutos y caminar cada cierto tiempo. También hay una serie de ejercicios que se pueden hacer para acondicionar el cuerpo, permanecer tantas horas sentado. En otra ocasión hablaremos sobre este tema que propone BBC Mundo el día de hoy.